Llevo muy dentro de mí la locura que viví por ti, aún se alberga en mi corazón. Desde que partí no me explico la razón. Fue mi orgullo o mi estupidez que me entorpeció, no tuve sensatez, quizás no supe valorar tu amor, aunque te ofendí, te suplico tu perdón. Muy dentro de ti, los dos sufrimos igual decepción. El separarnos fue una tonta decisión. Amor, cuánta nostalgia hay en mí. Si supieras, amor, cuánto sufro hoy sin ti.